Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Cámara de Representantes aprobó una medida radical para intervenir en el mercado inmobiliario del país. Este proyecto de ley ayudará a aproximadamente 400.000 prestatarios a refinanciar sus hipotecas mediante préstamos asegurados por el gobierno. El presidente Bush aceptó el proyecto de ley luego de que los demócratas acordaron ayudar a dos de las mayores instituciones hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac. Bush previamente había amenazado con vetar aproximadamente 4.000 millones de dólares en subvenciones a viviendas para las comunidades en problemas. Se espera que el Senado vote esta medida el sábado. Esta medida surge mientras nuevas cifras siguen evidenciando la gravedad de la crisis inmobiliaria. La firma de investigaciones RealtyTrack informa que las ejecuciones hipotecarias en las localidades militares superan en 4 veces el promedio nacional. Las ejecuciones hipotecarias en 10 localidades y ciudades ubicadas a tan solo 16 kilómetros a la redonda de las bases militares en Estados Unidos aumentaron un promedio de 217% en comparación con el promedio nacional, que es del 59%. Mientras tanto, en Massachusetts, una mujer de 53 años se suicidó horas antes de afrontar una ejecución hipotecaria. El martes, Carlene Valderrama envió por fax una nota de suicidio a la institución hipotecaria de la que era cliente, en donde le informaba que se suicidaría ese mismo día, en el momento en que se iniciaría el remate de su casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado una hora después de que envió el fax. En otra nota de suicidio, Valderrama le dijo a su esposo e hijo que utilizaran el dinero de su seguro de vida para saldar la hipoteca. En otras noticias, el salario federal mínimo por hora aumentó hoy a $6.55. El aumento de 70 centavos es el segundo de 3 previstos en una ley del año 2007 que provocó que el salario mínimo aumentara por primera vez en más de una década. Si se tiene en cuenta la inflación, el salario mínimo en realidad sigue siendo más bajo de lo que era hace 10 o 40 años. En Capitol Hill, los líderes del Congreso están exigiendo que el gobierno de Bush deseche una medida de último momento que debilitaría significativamente las normas sobre la exposición a químicos peligrosos en el lugar del trabajo. Este cambio de normas establece que se reexamine la manera en que se determinan los riesgos que representa la exposición a productos tóxicos en el ambiente laboral. Esta medida también exigiría más requisitos para que los funcionarios del gobierno puedan imponer nuevos límites en los lugares de trabajo. En una carta a la secretaria de Trabajo, Elaine Chao, los presidentes demócratas de los comités de trabajo del Senado y la Cámara de Representantes, el senador Edward M. Kennedy y el congresista George Miller, dijeron que el gobierno de Bush está ejerciendo presión para que estos cambios se aprueben antes de que termine su mandato. El senador Barack Obama culminó su viaje por el Medio Oriente. El miércoles, Obama mantuvo una serie de reuniones con líderes israelíes en Jerusalén. El senador Barack Obama dijo: Estoy aquí para reafirmar la relación especial entre Israel y Estados Unidos, mi compromiso permanente con la seguridad de Israel y mi esperanza de poder ser un socio eficaz, ya sea como senador o como presidente de Estados Unidos, para traer una paz más duradera a la región. Obama también estuvo en Ramallah para una visita discreta con funcionarios palestinos. Sin embargo, no visitó la Franja de Gaza, donde Israel intensificó recientemente su bloqueo. En Gaza, el portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, afirmó que Obama no está ofreciendo ninguna alternativa a la política del gobierno de Bush en la región. Sami Abu Suri dijo: Esta postura significa que no existe ni la más mínima esperanza de que haya cambios en la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta al conflicto árabe-israelí. Y esto significa que estamos ante una única política estadounidense. y el pueblo palestino debería depender de sí mismo y del mundo árabe y musulmán para enfrentar esta política estadounidense que está siendo adoptada tanto por el Partido Demócrata como por el Republicano. El Senado descartó un esfuerzo por penalizar a la gigante petrolera Chevron por mantener vínculos estrechos con la junta militar birmana. El martes, el Senado aprobó nuevas sanciones comerciales contra Birmania, pero excluyó una disposición que hubiera eliminado una gran exención de impuestos a Chevron. Los activistas birmanos habían apoyado esta disposición para presionar a Chevron a que ponga fin a sus vínculos con la junta. Nguyen Tan, de la Alianza Demócrata Birmana Estadounidense, dijo: "A menos que Chevron se retire de allí, Estados Unidos no tiene autoridad moral para decirle a otros países que se retiren". La senadora Dianne Feinstein fue una de las personas que se opuso a imponer sanciones a Chevron, porque dice que de todos modos otras empresas tomarían su lugar. Esta medida había sido nombrada en honor al difunto Tom Lantos, un defensor de Birmania y el único legislador estadounidense que sobrevivió al holocausto nazi. En Bolivia, el miércoles, el presidente Evo Morales se reunió con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Thomas Shannon, para intentar restablecer las relaciones entre ambos países. Morales ha acusado anteriormente al gobierno de Bush de intentar desestabilizar a su gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que Morales habló de sus acusaciones con Shannon. El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, dijo: "Sobre el tema de la conspiración, el presidente durante 20 minutos ha explicado con documentos sobre el trabajo político, el trabajo de conspiración que hacía, que hace la embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Y el gobierno boliviano, el presidente Morales, ha planteado a los Estados Unidos que dejen de conspirar políticamente en Bolivia. Y ha planteado conspirar juntos contra la pobreza". En Estados Unidos, cientos de miles de galones de fuel oil fueron derramados en el río Mississippi, cerca de Nueva Orleans, el miércoles, luego de que una barcaza chocara con un buque petrolero. El derrame abarca más de 130 kilómetros y amenaza el frágil ecosistema del delta. El buque transportaba más de 419 mil galones de fuel oil industrial espeso. El accidente sucedió el mismo día que el senador McCain tenía programado visitar Nueva Orleans para promover la extracción de petróleo lejos de la costa. McCain tenía planeado volar en un helicóptero y aterrizar en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Finalmente canceló el viaje. En noticias científicas, el director del Instituto de Cáncer de la Universidad de Pittsburgh emitió lo que ha sido descrito como una advertencia sin precedentes a su equipo docente y personal para que limiten el uso de teléfonos celulares debido al posible riesgo de cáncer. El doctor Ronald Heberman dijo que los niños solamente deberían utilizar teléfonos celulares para emergencias y que los adultos deberían mantener los teléfonos alejados de sus cabezas mediante la utilización de auriculares inalámbricos o manos libres. Según Associated Press, ningún otro instituto académico importante de investigación de cáncer lanzó una alarma similar sobre el uso de teléfonos celulares. Debra Lee Davis, directora del Centro de Oncología Ambiental de la Universidad de Pittsburgh, dijo: "La cuestión es si queremos jugar a la ruleta rusa con nuestro cerebro. No sé si los teléfonos celulares son peligrosos, pero no sé si son seguros". El prisionero condenado a pena de muerte, Mumia Abu-Jamal, sufrió otra derrota legal. Un tribunal federal de apelaciones en Filadelfia se negó a reconsiderar su decisión de no concederle un nuevo juicio al periodista encarcelado. El abogado de Abu-Jamal dijo que ahora le solicitará a la Corte Suprema que considere el caso. And here in New York, y en Nueva York, docenas de personas se congregaron frente a la sede de Fox News para protestar contra la cobertura de Barack Obama y los afroestadounidenses. El cantante de rap Nas ayudó a recolectar más de 600.000 firmas para exigir cambios en Fox News. Nas dijo: "Esto debería indignar a todo estadounidense, que Fox utilice el lenguaje de odio para hablar de la persona que puede llegar a ser el primer presidente negro. Los Obamas no son el único blanco. El modelo de Fox ataca a las razas e infunde miedo a menudo. Se centra en los líderes negros, las instituciones negras y la gente negra común y corriente, como cuando utilizaron la ocasión solemne del funeral de Coretta Scott King para llamar racistas a los líderes negros. Es ofensivo para los estadounidenses negros. Es ofensivo para todos los estadounidenses. Es por eso que escribí en mi nuevo disco una canción llamada Sly Fox.